hoy me siento contento, late mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niño sabremos venerarla y también por su amor. Allá. Hola, soy Alonso de Drag Queen. Y ya. La primera canción que escogí es Poker Face de Lady Gaga. Obvia. Por supuesta. ¿Y por qué? Ah, ¿por qué? Porque... o sea, sí es como que marcó mucho mi vida, ya sabes. No, pues porque me gusta mucho y... ¿En qué La descubrí cuando iba en la prepa. Y me acuerdo porque fue como cuando decidí muchas cosas en mi vida. O sea, justo en ese momento me hice, tuve muchos cambios. Y por eso como que siempre es mi canción. Aunque no la escuche ya, siempre es como mi canción de... No de la vida, pero... del pasado. Y así. ¿Cambio de trans? ¿Cambio de trans? ¿Cómo? Sí, obvio. Bueno, fue cuando decidí hacerme la jarocha. No me alcanzaba el dinero. Entonces fui con el doctor del Villar. Es un doctor de renombre. Internacionalmente conocido. Mejor conocido como el doctor de las estrellas. Y... Sí, sí. Pero pues porque... Ella lo que quería era sacarle dinero a él. Él tiene mucho dinero. Si tuvieras que elegir entre casarte con el doctor del Villar o el doctor Krakowski, ¿cuál sería? El Krakowski, porque se ve que sí quería a Galilea. Y el doctor del Villar, pues... Solo quiere su dinero y sus chambas, por lo visto, no las hace como chidas. Entonces, prefiero evitarlo. Bueno, ¿cuál es la siguiente canción? Mi siguiente canción sería... Es una canción que se llama This Is My Hair de Alaska Thunderfuck. Gracias. ¿Por qué la eligió? ¿Por qué? Pues porque es como nuestra canción. O sea, me gusta mucho. Es la actual. ¿Cómo la actual? Es como que es una canción actual. No, ajá, o sea, es nuestra canción. Ajá, no tenemos una canción y obvio tenemos su coreografía y todo. Y está bien padre. No, y está padre, el video me gusta mucho, como toda la estética del video y así. Y es súper marica, entonces me gusta un chingo. ¿De esa temporada de RuPaul quién es tu favorito? Alaska, obvio. En esa temporada no le iba a Alaska, le iba a Jinx. Pero ahora veo a Alaska y digo, no mames. Siempre que la veo digo, no mames. ¿Puedo decir grosería? Y así. This is my hair. This is my hair. This is my hair. This is my hair. I don't wear wigs. This is my hair. This is my hair. This is my hair. This is my hair. I don't wear wigs. This is my hair. I don't wear wigs. This is my hair. I don't wear wigs. This is my hair. I don't wear wigs. This is my hair. I don't wear wigs. This is my hair. Let my hair dry. Pay no attention to the lace on my forehead. This is my hair. This is my hair. This is my hair. This is my hair. I don't wear wigs. This is my hair. I don't wear wigs. This is my hair. I don't wear wigs. This is my hair. I don't wear wigs. This is my hair. I don't wear wigs. This is my hair. This is my hair, I don't wear wigs. This is my hair, I don't wear wigs. This is my hair, I don't wear wigs. This is my hair, I don't wear wigs. This is my hair. ¿Es la cuarta? ¿Es la qué? La otra letra. No, Paulina, no. Mi siguiente canción es En la intimidad, es un gusto culposo. Y me acuerdo que la bailé cuando cumplí 21 años en Los Canallas con la mesera del lugar. Y se enojó el encargado porque me estaban poniendo canciones y se llama Imanol y lo odio. ¿A quién prefieres? ¿A Talía o a Paulina? No sé, es una pregunta muy complicada. Es como si me preguntaran ¿de qué religión eres? O sea, es muy difícil. No es cierto. Pero yo creo que prefiero a Talía. O sea, ha estado más cerca de Maluma. O sea, es como un paso más cerca de Dios. Voy a verte, voy a sentirte. Hoy me decido, te voy. ¿Ya estás grabando? Ya. Ah. ¿Ya va la quinta? ¿Ya la digo? Ya. Mi quinta canción es mi obsesión así muy cabrona ahorita, así muy mamona, y es Into You de Ariana Grande. Y todas mis canciones y mis respuestas son muy maricas. Gracias. Gracias. ¿Vas a ir a la marcha? Obvio voy a ir a la marcha. La marcha activa. ¿Y tú? Cosas por ti. ¿Cuál es? ¿La sexta? Solo son 7, tengo muchas en mente ahora. Puedes decir más. No, bueno, la sexta es Te Necesito de Cava, solamente porque habla de perros. ¿Extrañas a Jacob? Extraño a Jacob porque Jacob es mi mejor amigo. Jayco, que una vez me mordió. Obviamente porque Jayco me defendía de las malas vibras y seguramente traías una vibra muy pesada. Pero esa canción de Kabah habla de un perrito y yo amo a los perritos. No sabía que esa canción hablaba. Sí, yo tampoco, pero si le pones atención, al final dice la de cuando llego a casa, saltas y me ladras. Y todo el tiempo piensas que está hablando de una persona, pero en realidad habla de un perrito. O de una persona que salta. Ajá, exacto. O de una persona que es perro en realidad. ¿Cómo era Jayco? Jayco era... Era súper noble. Era bien agresivo. Se enojaba de todo. Y me acuerdo que desde chiquito mordía cualquier cosa. Una vez le intenté quitar una hoja de tamal y me atacó así, cañón. Pero siempre fue como muy lindo, muy noble. Era muy cariñoso, llegaba así, te hacía fiestas. Y te hacía muchos cariños y siempre le gustaba que lo acariciaras. Y olía desde muy lejos y ya iba en camino. O sea, si iba a llegar a la casa, empezaba a ladrar como 15 minutos antes porque ya sabía que íbamos a llegar. Y Jacob es un perro. Ya la séptima. Bueno, mi séptima canción es que trabaje Rita. ¿Por qué? Porque, aunque no me hayas preguntado, tipo, yo te voy a contestar. Me pregunto yo mismo, pero porque es como mi canción. O sea, siempre que la escucho, me acuerdo de Axel, Ando Pando, de ti, Ale. Y me acuerdo que siempre la bailamos en alguna fiesta que hace Ando Pando. Y además está La Prohibida, y amo La Prohibida. Entonces... Sí, yo no me sabía todas sus canciones y se acercó a cantarme y yo tuve que hacer Lip Sync for Your Life porque no me la sabía. ¿En serio? Yo pensé que no la sabía. No, es que soy muy bueno haciendo lip sync. Y así. Un domingo, fuimos a ver a La Prohibida un domingo en Málaga. Sí. Diciéndole a mis papás que era una kermés. Yo también le mentí a mi mamá ese día y cuando le dije a mi mamá que era gay... Me dijo, ¿y en qué me has mentido? Y lo único que se me ocurrió decirle fue, una vez te mentí cuando salí en domingo, no fui a X lugar y fui a ver a una draga. Y mi mamá me dijo, nada más en eso me has mentido. Y yo, sí. Bueno, además de que pensaba que era heterosexual y eso también era mentira. Hi, mom. Yes. te envuelves en la noche y lo sientes. El glitter y las luces te encienden. La pista es como fuego, tu cuerpo ya está ardiendo. Perverso, intenso, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Lo siento, chicas, que trabajé. La octava canción es una... La octava maravilla del mundo es una de Alexander Acha. ¡Ah, verdad! Esa tan romántica que le escribió a su exmujer. Ah, no sabía. Oye, o sea, sigues a TV Notas en Facebook y no te sabes todo el chisme. Piercing, ¿qué piercing? Y pues la octava canción es Let The Music de Quiero Club, que me recuerda mucho a la prepa, y a Womita Pehuajosa. Un saludo, amiga, si me estás escuchando, donde quiera que estés. ¿A quién tenías en tu top en MySpace? ¿A quién tenía en mi top en MySpace? Siempre fuiste la número uno en mi top de MySpace. Y cuando todavía tenía novia en la prepa, sí me llegó a reclamar porque ella no era mi... estaba en mi top. Era Ale, era Manu, Yola, o sea, no es el orden. Bueno, tú siempre eras la una. Ale, Yola, Manu, Gaby, Carla, mi exnovia, creo que ya era la dos. Creo que Jordana. Y creo que ya, no me acuerdo de todos. Yo no fui muy popular en MySpace. Nadie fue popular en MySpace. Claro que sí, o sea... No, esta Iggy Azalea, por ejemplo. Lily Allen, por ejemplo. Forescempo. y no, pues así. O sea, nunca fui de muchos amigos en MySpace. ¿Con esa te vas a despedir? No. ¿Otra? Quiero otra. Okay. ¿Y ya? Voy a hacer 10. De una vez les aviso. Los 25 más. Los 25 más. ¿Sabes de qué me gustaría hablar? De MasterChef. Ajá, ahorita. O sea, bueno, una vez. Es un tema. Esto vez. Es un tema. ¿A quién le vas? No sé, estoy muy confundido porque... Y además me siento un poco pedófilo. me siento un poco atraído por Alonso, mi tocayo. O sea, ¿qué pedo con ese niño? Y me cae bien Melanie. Me cae bien Alonso. Melanie es la... Creo que soy team Melanie. Soy team Daniel porque se ve que es LGTBHIJK, entonces... Daniel está increíble. O sea, pero Daniel porque sé que en el futuro va a ser comadre, entonces... Por eso es team Daniel. Ay, también Alonso, solo que no se le nota tanto. Pues... También Alana. Yo tengo la teoría de que Alana y Majo van a terminar andando. yo le iba a Majo también, como que me caía bien. Es como bien machorra, entonces... Ay, también... Ay, súper padre, yo la amo, Majo. ¿Quién me cae mal? Me caía mal Tamara. Ay, era muy pinche hiperactiva y me cagaba. No me acuerdo de Tamara. ¡Ay! ¿Cómo se llama este niño? Ay, el otro niño que está. Joel. Ajá. Joel me cae increíble, me da mucha ternura. Y... Alana, ¿cuál es tu opinión al respecto? No sé, fíjate que cuando veo MasterChef, me dedico a ver MasterChef y a ver el trend topic de MasterChef. Y me pongo a leer todos los tweets. O sea, es lo máximo. Es lo máximo, de verdad. Leer los tweets de todos. En tiempo real. Sí, en tiempo real. Pero es muy cagado porque todo el mundo dice de Daniel que es LGTB, HIJ, KLMN, PQRZW, creo. Y de Alana o la odian o la aman. Ah, yo me cae muy bien. A mí me cae bien Alana. Ajá, o sea, se, como que es mamona, pero es como, no es su culpa ser rica, güey. Tipo, no es su culpa tener dinero. O sea, sorry. Sorry por los impuestos. O sea, es una plástica, ¿qué se hace? Y pues ya. ¿A quién le darías el premio? Creo que a Melanie. O a Benito, porque me encanta cuando se enoja Benito y regaña. O sea, no hay nada mejor que Benito regañando. A mí me da mucha ternura cuando Melanie fue capitana. Sí. Solo lo logra y le entrevistan y se pone, yo no quería regañar a nadie, pero... No, luego dice, yo no quería ser una capitana que regañara. Y se pone allá y dice, pero creo que no me sirvió. Fama. La vida pasa. No, sí. Soy Bricia. Y después salí con Héctor Suárez. Y después salí en Playboy. No saqué mucho de eso. Pero... Fama si era en serio. Es cierto. La tercera. O sea, hizo audición. Es cierto. La verdad. Nunca hice audición. Hice audición para una novela. Hace muchos años. ¿Tú me habías dicho que se habías hecho audición? Obvio no. Hice audición para una novela que es la del niño que vino del mar y casual no quedé, pero quedó el estúpido de Imanol. Lo odio.